Aries de Sol o ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, vida privada, hogar, familia, vida íntima, asuntos con la vivienda, relación con la madre y también pudieran ser viviendas virtuales. Esto, por tanto, trae la reevaluación bajo otro prisma de vida profesional, imagen pública, estatus y todo aquello que simboliza tu vida más exterior y la ambición con la que la manejas. Del 22 de julio al 22 de agosto, creatividad, goce por la vida, romance, hijos, autorrealización y expresión de sentimientos. Esto trae, por tanto, la reevaluación de los límites autoimpuestos o forzados por el exterior de tu vida social, amistades, proyectos o actividades en grupo, equipo y, sobre todo, tus ideales de futuro. Y, por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, organización de rutinas, responsabilidades diarias, trabajo y el cuidado del cuerpo y la salud. Así que la reevaluación la vas a tener a la hora de reparar errores cometidos en el pasado, ya sea por ilusiones no reales para llevarlas a cabo o por karma. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en torno a tus relaciones de pareja o socio. Ahora vamos a por fechas y tránsitos más importantes. El día 1 de julio la luna llegará a fase cuarto menguante en tu domicilio y allí junto a Quirón no quedará más remedio que eliminar emociones que ya te dañaron lo suficiente a la hora de identificarte en el ámbito del hogar o vida privada. Quirón en esta confluencia es crucial porque ayudará a liberarte de esas sensaciones de tener que estar a la defensiva a la hora de afrontar tu rol en ciertos momentos. Esto ayudará a esos deseos de afianzar una nueva creatividad en tu vida, ya sea por goce personal, vida sentimental o asuntos con los hijos, porque aquí es donde precisamente estarás poniendo todo tu empeño. Algo que traerá, desde luego, un reseteo a la hora de enfocar tus planes de futuro. Es importante que hagas un buen acto de introspección durante el mes de julio y que la luna nueva del día 10 fomentes un nuevo propósito dentro del hogar o vida familiar, porque así, a mediados de mes, estarás viviendo todo desde otra perspectiva mucho más fiel a ti mismo. Venus y Marte en Leo son los que propiciarán hacia la segunda quincena, hacia el 13 de julio, pues son los que van a propiciar que tus deseos vayan de la mano de la acción y que todo lo que enfoques vaya con el disfrute y no con el exceso de obligación, tanto por parte tuya como por parte de figuras de la autoridad. Si eres hombre, llega la unión con una energía femenina que ayudará a atraer tus anhelos más sentimentales. Y si eres mujer, pues la unión con una energía masculina que será la que pueda ayudarte a autorrealizarte a la hora de expresar tus sentimientos. Aunque esto no lo tengas bien agarrado, hasta el 8 de agosto, donde seas más consciente del nuevo ciclo que juntos estáis comenzando. En este solsticio habrá 2 lunas llenas en Acuario y que serán de importante revelancia. La primera el 24 de julio y la segunda el 22 de agosto. Está claro que tu futuro y cómo irle forjando será uno de tus caballos de batalla. Por eso, hasta la segunda luna llena del 22 de agosto, no vas a tener más claras la búsqueda de soluciones a tomar. Date cuenta que una luna llena en Acuario siempre trae nerviosismo, así que tu salud mental, una vez más, será la clave a la hora de procrear esos planes. Júpiter estará en esa segunda luna llena como protagonista. Y es que, como te he dicho antes, en tu pronóstico tiene mucho que ver ahí tu karma. El karma no es otra cosa que la consecuencia de tus actos y acciones. Así que además de tener conversaciones claves entre lo que estás haciendo en el presente y lo que supondrá para el futuro, también hay que tener en cuenta la justicia divina. Desde el 22 de agosto, con la entrada del Sol en Virgo, estarás presenciado en poder organizar tus tareas para el invierno, horarios, proyectos y rutinas diarias y, como no, hábitos a la hora de cuidar la salud. El 7 de septiembre será el día para proponerte nuevas dinámicas en este área con la luna nueva en Virgo, sin olvidar que hay otra forma de enfocar tu sistema de vida y, por tanto, con la seguridad de que ya nada es como antes y que nada volverá a ser igual. Ahora lo que toca es aprender a pensar y comunicar tus anhelos con esa sensación que da el saber que no todo es para siempre. No olvides sonreír a la vida y dar las gracias por todos los días por vivir. Y sobre todo con las mínimas expectativas, porque el que espera desespera. Bueno, yo te deseo un feliz solsticio.